tienen tus ojos. Con tu sagrado manto junto al altar te pido aquí rezando, te pido aquí llorando. Dame solo un milagro y mi alma enferma se sanará. Somos tus peregrinos de la esperanza y aquí rogamos una gracia especial por la paz de este mundo, por los que tienen hambre. Dame solo un milagro y mi alma enferma se sanará. Virgen del Rosario, dulce madre nuestra, dame con tu manto una bendición. Virgen del Rosario, dulce madre nuestra, dame con tu manto la fe de Madre, tan solo un milagro y mi alma se sana. Somos tus peregrinos de la esperanza y a ti rogamos una gracia especial por la paz de este mundo, por los que tienen hambre. Dame solo un milagro y mi alma enferma se sanará. Virgen del Rosario, dulce madre nuestra, dame con tu manto una bendición. Virgen del Rosario, dulce madre nuestra, dame con tu manto la fe de tu con tu manto una bendición. Virgen del